Buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa favorito de música de cine, todos los sábados de 1 a 2, aquí en Radio Buñol. Buenas tardes, de nuevo bienvenidos a El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa favorito de música de cine, todos los sábados de 1 a 2, aquí en Radio Buñol. Vamos a proceder con las presentaciones. Aquí tengo a mi lado a Ángel Ramiro, un gran apasionado del cine y, como no, a las bandas sonoras de películas. Buenas tardes. Hola Ángel, ¿qué tal? Vaya programa tenemos hoy, ¿eh? Muy bueno. Y a los mandos de la máquina, Roberto Zanón. Si nos estáis oyendo es porque él está ahí. Hola, sí. Roberto. Hola, buenos días. Aquí estoy apretando los botoncicos. Muy bien. Y el que os habla, un humilde servidor, Juan Luis Payás, que hago lo que puedo y muchas veces lo que me dejan. Con todo esto, si queréis pasar una hora de lo más agradable escuchando la mejor música de películas, este es tu programa. ¿Hecha las presentaciones, Roberto? Sí, hechas las presentaciones, vamos a recordar tres cosas. Que tenemos un blog donde vamos poniendo información sobre el programa, que es bfmbsos.blogspot.com, o sea, bfm de bueno, feo y malo, bsos de bandas sonoras originales, .blogspot.com. Con el mismo esquema tenemos el correo electrónico bfmbsos@gmail.com, donde nos podéis escribir y decirnos todo lo que queráis, ¿vale? Y también tenemos, como no, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, en el que nos podéis llamar y contarnos lo que queráis, entrar en el aire o no entrar, lo que queráis. ¡Comenzamos! Pues nada, hoy... Como decía, hoy tenemos un programa cargadito. Muy interesante. Cargadito porque hemos echado mano de una encuesta que se ha hecho en Hollywood sobre cuáles son las mejores bandas sonoras, en opinión de los profesionales americanos de allí. Y bueno, pues vamos a ver la lista entera, no porque son 100, pero vamos a ver 10. 10 temas que han quedado en los 10 primeros lugares. La lista eran 100, ¿no? Estas son 100. Vamos, Estela Marinera, supongo que la podemos colgar en el blog para que la gente pueda echar una mirada. Ajá. Ya ha dicho Roberto dónde está, así que no habrá problema. Y bueno, vamos a ver también, pues eso, como siempre, pues tendremos nuestra entrada al diccionario para explicar lo que significa exactamente BSO. Banda sonora original. Vale, pero ¿qué consiste? Pues lo veremos. Y por último, pues también cerraremos con nuestro típico tema musical, que es una canción. Hoy es la de... Hoy es la de Los Inmortales. Pedazo canción, como diría aquel. Es el Who Wants to Live Forever, de Queen. De Queen. Pues nada, vamos a entrar en materia ya. ¿Empezamos con la número 10? Pues empezamos ya con la 10, si queréis. Vamos. Pues vamos, aparte de todas las demás, las que ha quedado en el número 10, ha sido la película Chinatown, dirigida por Roman Polanski. Es una película de 74, protagonizada por, era Jack, Roberto lo sabe, Jack Nicholson, y la otra chica, ¿quién era? Me has dejado fuera de juego, ¿eh? Vaya, al piño. Un tiro. Puede ser Kathleen Turner, pero bueno, lo puedo buscar en Faye Dunaway. Faye Dunaway, seguro. Sí. No me acuerdo cómo era, rubia era. Sí, bueno, Faye Dunaway. La música es de Jerry Goldsmith. Y bueno, pues esta es Chinatown, muy jazzística. Muy jazzística, sí. Muy diferente al resto. Y bueno, pero hay una cosa que Jerry Goldsmith siempre tiene, que son las trompetas presente. Hombre. Y bueno, y aquí es protagonista indiscutible de este corte. Vale, para todos los trompeteros. Venga. Temazo. Este era el tema de amor de la película Chinatown. Uh-huh. Y vamos a seguir, que era el número 10 de esta lista que ha hecho el Hollywood Reporter. Y vamos a seguir, pues, adelante. Puesto 9. He puesto 9, The Raiders March. The Raiders March. De En busca del arca perdida. Efectivamente, aquí tenemos la aparición de John Williams, que aparece mucho a lo largo mucho. De esta lista. Esta es su primera vez, pero ya te digo yo que... John Williams número 1. Que va a haber bastante de John Williams. En el número 9. Es una lista muy... Vamos, se nota que a los que la han hecho les gusta mucho John Williams. Sí, una lista muy americana, ¿no? Muy americana y, bueno, luego hablaremos un poco más de ella con detalle, diremos un poco las apariciones y las ausencias. Y también ausencias. Un poco cómo se elaboró. Cómo se elaboró un poco y por qué ha resultado así. Es una lista que, obviamente, pues no tenemos por qué coincidir en ella, pero... Exacto. Es una cada uno seguramente echará en falta alguna, le sobran otras, pero así bueno, es la que este grupo de profesionales hizo, pues... Así ha salido. Así la comentamos nosotros. Bueno, pues sin más, vamos con este Williams, este En busca de la arca perdida, este en Raiders March. Que seguramente lo conocerá todo el mundo esta, ¿eh? Así como la de Chinatown. Absolutamente a todo el mundo, y en este caso vamos a poner la original, o sea, lo primero... O sea, que es lo que se ve al principio de la primera película, porque estamos hablando de la primera película, En busca de la arca perdida, de la saga Indiana Jones. Y bueno, pues, adelante. Ya tenemos la 10 y la 9. Bueno, yo creo que este tema lo conocía todo el mundo. Y ahora vamos con la 8. Vamos con la 8. Number 8. Cambio de tercio. En este caso nos vamos, damos un salto hacia atrás en el tiempo. Retrocedemos. A Lo que el viento se llevó, esta gran banda sonora de Max Steiner. Señorita Carlata. Esta gran banda sonora de Max Steiner para la épica película de Victor Fleming. Bueno, una banda sonora que ha sido, sobre todo el tema este que vamos a escuchar, ha sido... ha marcado época y es uno de los clásicos grandes de la música del cine. Es muy bonita, ¿eh? O sea, no solo el tema, sino la banda sonora entera está muy bien. Vamos a escuchar en este caso el preludio, ¿vale? El tema de Tara y el tema de Mami. Es así más o menos lo que es al principio de la película cuando, pues eso, planteamiento de Escarlata O'Hara, la rica heredera que vive en Tara y tal, y su mami, que es su criada negra, que es una especie de... Es como si fuera su Pepito Grillo, de alguna manera, ¿no? Está muy bien. Y el gran Caracable. Caracable. Bueno, ese galanazo. No, este no sale todavía. O sea, estoy contando de lo que sale aquí, pues ya sale luego. También tiene su propio tema, ¿no? En alguna ocasión habrá que escucharlo. Ese gran Caracable con su bigotillo. Caracable, que era muy amigo de Flan sin nata y Melón Blando, ¿no? Pues sí. Sabemos más chistes de esos, sabemos más. Bueno, de momento solo ese. Aunque bueno, de los otros dos puedo entender lo de gran galán, pero de Clark Gable es... Bueno. Debería tener algo oculto. ¿Como es Rolf Lynn? Encanto, quería decir. Su encanto, o sea, aunque no sea un guapete, más bien un tío un poco con cara de bulldog y orejudo. Pero... ¿Sonrisa socarrona? Sí, exactamente, su sonrisa valía mucho. Vale, vamos a poner la música, que eso sí que es bueno. Vamos adelante con ese Lo que el viento se llevó, gran música de Max Steiner. Solfeo del bueno. ¿No tenemos solfeo del bueno? Parece que no quiere entrar, ¿eh? No quiere entrar. Eso es Cargable, que está el tío ahí. Le hemos llamado de todo al pobre. Será eso, hemos conjurado a sus... Bueno, sí. Un momento, contad si queréis cómo se ha hecho la lista un poco, a ver si consigo... O si no, saltamos al siguiente mientras nos solventemos el problema. No, hablar. Hablamos de la lista. Que yo solucione esto. Ah, bueno, hablar de la lista, pues sí que podemos comentar ahora. Ya la tenemos ahí. Ha entrado. Thank you. pues esto ha sido un buen fragmento de lo que el viento se llevó. Y bueno, vamos a seguir con la lista. Con la número 7. Siguiente estamos puesto ya, ¿eh? Está otra película épica, en este caso pues muy épica de hecho, es Lawrence de Arabia. Película... Lorenzo de Arabia. Sí, bueno, la película dirigida por David Lean en el año 62. Y bueno... Aquí sí que me lo sé, Peter O'Toole. Exacto. Peter O'Toole. Peter O'Toole. Que antes me has pillado, malamente. Sale Omar Sharif, Anthony Quinn... y unos cuantos más. Unos cuantos más. La música de Maurice Jarre, que murió recientemente. Este sí que está muerto. Sí. ¿Eh? Que descanse en paz. Nos ha dejado grandes partituras, como por ejemplo esta. Vamos a escuchar la abertura de Lawrence de Arabia, donde se escucha un buen número de temas que luego aparecen en la película. Y esta es la abertura que se ponía antes en el cine, justo al nada más entrar, antes de incluso de sacar los títulos. Bueno, pues vamos a escuchar esta abertura de esta gran película épica que mezcla, pues eso, ritmos militares, árabes, de todo tipo. Un gran trabajo de Maurice Jarre. Thank you. a Lorenz de Arabia. Recordamos que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo, vuestro programa de bandas sonoras, y que estamos haciendo un programa, en este caso, dedicado a una lista, a una encuesta que se ha hecho sobre cuáles son las mejores bandas sonoras de la historia. Uh-huh. Esta lista se ha hecho por el Hollywood Reporter y de momento pues llevamos 4 repasados. ¿Cuáles son? Hemos la primera, la número 10, en Chinatown. La número 9, En busca del arca perdida. La 8, Lo que el viento se llevó. Y la que acabamos de escuchar, Lawrence de Arabia. Y vamos ahora con la número 6. Me estoy mordiendo las uñas, Juan Luis. Ay, ¿cuál será la primera? Estoy emocionantísimo. Aprovecho para decir que lo que tengan que hacer, háganlo rápido porque se lo van a perder, ¿eh? Sí, sí, se lo van a perder. Sí, bueno. Ahora, pues, hemos visto antes a John Williams y ahora, pues, otra vez John Williams. En este caso con E.T., esta película aquí... La verdad es que tengo que decir que en mi caso particular esta banda sonora aquí la han acertado, ¿eh? Es una de las grandes. Sí, a mí la han acertado, pero no en el puesto. No en el puesto. A lo mejor yo hubiera puesto... Bueno, de eso podríamos discutir totalmente. No cogeríamos la lista y la modificaríamos a gusto. Pero bueno, en este caso creo que estamos los tres de acuerdo, más o menos, en que es una gran banda sonora. Para mí la mejor de Williams, la que más me gusta. Probablemente, sí. Probablemente sea así, ¿eh? Sí. Es E.T., de la película de Steven Spielberg, año 1982, ¿vale? Y el tema que vamos a escuchar es un tema, bueno, la verdad es que ha sido un poco difícil seleccionarlo, pero en este caso hemos escogido uno muy significativo, porque precisamente en el cartel de la película, pues lo que ocurre en el cartel de la película es lo que, vamos, o sea, esa escena le da música al tema que vamos a escuchar. La luna de fondo recortando el cielo. Eso y es. La silueta de E.T. con Elliot en la bicicleta de Elliot, pues volando. Exacto, es cuando va E.T. disfrazado, lo disfrazan de fantasma con los dos agujerillos y va el tío y... Pero luego bueno, lo sube a la bicicleta y la primera vez que vuelan, ¿no? Y es una imagen muy impactante, ¿no? Y además sí, apoyado con una banda sonora brutal, ¿eh? Es una escena que empieza en Halloween. Empieza en el famoso desfile de Halloween en el pueblo de Elliot. Todo disfrazado, aparece hasta el maestro Yoda. Aparece hasta el maestro Yoda y todo, ¿no? Y el tema se llama precisamente así, La magia de Halloween. Vamos a escucharlo entero porque es una preciosidad. Aunque sí que es verdad que recomendamos escuchar esta banda sonora de principio a final, porque además acompaña las imágenes así, de principio a final, que no es muy habitual en el mundo de las bandas sonoras. Y una cosa más, ¿quién no ha llorado con la parte final, eh? Ay, ay, ay, ay. Yo muchas veces. ¡Uy, que lloro! Bueno... Thank you. Bueno, seguimos ahora con una nueva entrega de El Diccionario, nuestra sección. Si en el primer programa hablamos de leitmotiv, la semana pasada de banda sonora, hoy vamos a hablar de banda sonora original. Ángel, ¿nos comentas? Sí, una vez explicada que la banda sonora es todos los sonidos que salen en la película, incluyendo diálogos, efectos sonoros y la música, o bien en particular únicamente la música, banda sonora original es un término empleado en grabaciones, discos, etcétera. Es para referirse a la música que, por decirlo de forma sencilla, se oye en la película. O sea, la música que se ha empleado en la película, ya sea grabada expresamente para la película o grabada con antelación. Lo describiré con un ejemplo. Bien, en el año 82, esta banda sonora que hemos acabado de oír, E.T., John Williams la graba con London Symphony, y esa grabación, el resultado de esa grabación, se inserta dentro de la película y también se edita un disco. Ese disco es la banda sonora original, que se puede abreviar como BSO. Y si años más tarde John Williams decide grabar una nueva versión de E.T. con otra orquesta o en otras condiciones, otra grabación, esto ya no es la banda sonora original, porque no es la que se ha empleado en la película. Creo que con esto queda claro. De igual manera, si yo cojo ahora la armónica y toco E.T., pues tampoco es banda sonora original, aunque sea la música de E.T. Y... Oye, eso estaría para ver, ¿eh? Sí, sí, te emplazamos aquí. El próximo día, Ángel, traeré la armónica. Voy a tener que quitar el óxido un poco. Un inciso. Aquí en BFM, Bueno, Feo, el Malo, solemos poner bandas sonoras originales casi siempre. No siempre se puede, porque a veces la banda sonora original está muy deteriorada, no se oye bien, o incluso a veces ni siquiera se ha editado. Pero vamos, que normalmente suele ser así. Por eso tenemos BSO como en nuestra dirección de blog, nuestra dirección de correo, BFM BSO. Y hasta aquí nuestra sección del diccionario. El diccionario. Bien, y continuamos con el tema principal del día, que es la lista que ha dado el Hollywood Reporter. Vamos a decir unas cuantas cosas sobre esta lista, ¿no? Antes de nada. ¿Cómo se ha elaborado? La forma de elaborarse es que juntaron en Hollywood Reporter a unos cuantos expertos en bandas sonoras, entre ellos el compositor Danny Elfman, y confeccionaron una lista de 100 bandas sonoras, una lista de referencia. Esta lista la enviaron a base de buzoneo a profesionales de Hollywood de todo tipo, desde montadores, técnicos de sonido, de imagen, directores, guionistas, etcétera. Y estos, a su vez, contestaron, le dijeron que podían hacer las sugerencias que estimasen oportunas, y hicieron hasta 60 sugerencias más. Con, o sea, lo que al final teníamos 160, ¿eh? 160, se partió de esa lista de 160, y entonces pues ya se les dijo ya de hacer la encuesta definitiva. Se contabilizaron los votos y el resultado ha sido este. El resultado, bueno, es criticable en el sentido de que es muy americana. A mí cuanto menos una cosa que me llama la atención es que no aparece ni un solo musical. Esto... No, es que es una de las condiciones. O sea, son lo que los ingleses llaman scores, o sea, partituras. Es decir, el musical no se incluiría dentro de ellas. Sería música, pues eso, compuesta para la película. Música incidental, vamos. Y bueno... Como bien decías, es una lista muy, muy, muy americana. Muy americana porque la han hecho los americanos. Ya sabemos que los americanos, según encuestas, el 90% del cine que ven es americano. Pues es lógico que de alguna manera pues hayan pensado en esto. Una lista por y para ellos. Hay apariciones de europeos, algunas que otras aisladas, ¿no? Nino Rota tiene 3 apariciones, ¿no? Ennio Morricone también aparece. Del Rey también aparece por ahí, tiene 2 apariciones también. Prokofiev ha entrado, gran genio ruso, aunque casi queda fuera porque se ha quedado en 98. La verdad es que el orden de la lista es un poco es casi más discutible que la propia lista, ¿no? Bueno, pero en todo caso es la lista que hay y nosotros pues así la... Asiáticos hay un par, Tan Dun y Toru Takemitsu, y el resto pues americanos o bien europeos trabajando en películas americanas. Vale, y también queremos aclarar que a nosotros pues hemos cogido esto más que nada como una mera excusa para escuchar buena, buena música. Solfeo del bueno. Por supuesto, podríamos tener una lista, si hiciéramos nuestra lista sería muy distinta de esta. Claro, cada uno tiene en su mente su propia lista, ¿no? Y bueno, comentarios. El sinfonismo de Williams arrasa, Sí. Claramente, si fueron William y similares, o Goldsmith o similares, eso es lo que más saca. El clásico está en un segundo lugar, el sonido clásico del Hollywood clásico, aunque tampoco queda mal del todo, ¿no? Por ejemplo, Bernard Herrmann aparece 7 veces, ¿no? Es el que más aparece después de Williams, que aparece 8. Tionkin aparece, Frank Wasman, Max Steiner 3 veces, Miklos Rosa 2, el 8 me gustaría más, pero bueno. ¿Y mi amigo Korgol? Korgol aparece nada menos que 4 veces. Bueno, entonces pues no. Pero casi por abajo, de sí, por abajo. Y luego habría que hablar de las moderneces, ¿no? Ya sabéis que está muy en boga el amigo Hans Zimmer, el cual pusimos en el programa anterior, pues su Piratas del Caribe famoso. Ha quedado en un puesto bastante discreto, ¿no? Con Gladiator y con Piratas del Caribe. Y con Piratas del Caribe creo que ni siquiera ha entrado. No, me parece que es, ha entrado Rain Man, ha entrado Gladiator y alguna más. Y ese se ha quedado bastante bajo. Y también ha entrado así como modernez, pues ha entrado Matrix. Pero no ha entrado ni Matrix 2, ni Matrix 3, ni Blade, ni todas estas. De momento la música, digamos, sintetizada, por así decirlo, No demasiado. Entonces, ya te digo, esto es la tónica de la lista, pues el sinfonismo americano de 70, 80, 90. Esto al final viene a ser parecida a gente de los que vota para los Oscars. Entonces ya sabemos, para las películas, quiero decir, también. Pues uh-huh. El tradicionalismo siempre vende, y lo americano y tal. Así es. Aunque dicho, ha habido sorpresas en los Oscars en los últimos años, de todas maneras. Sí. Número 5, ¿no? Volvemos. Sí, estamos ya a ahí. La lista. Pues el número 5. Qué grande. Está muy grande. Está buena, ¿eh? Está buena. Ya tengo yo los pelos de punta. Ya verán por qué. Esta brillante es del que hemos hablado, de otro de los que aparece mucho en la lista, Bernard Herrmann, compositor típico de Hitchcock. En este caso se trata de Psicosis. También es una banda sonora que se oye toda la película. Y bueno, impresionante. Está como te diría yo. Es el prototipo de la música de suspense, ¿no? Se ha copiado miles de veces, ¿no? Este tipo de música. Y bueno, vamos a escuchar en realidad dos piezas unidas, ¿no? Cortitas. Primero el preludio, impresionante preludio, comienzo de la película. Un tema que ya de por sí ya te pega el asiento, que aquí va a pasar algo, ¿no? Es el suspense, ¿no? Y luego el famoso asesinato en el cual, pues, mientras la protagonista es acuchillada en la ducha, pues al mismo tiempo nos acuchilla Bernard Herrmann con los violines. 45 golpes de... 45, sí. 45 golpes de cuchillo. Sí, sí. Bueno. Vamos a escucharlo. Vamos. Thank you. Bueno, espeluznante. Este era el número 5. La verdad es que da un escalofrío esta música. Y vamos siguiendo con esta lista de bandas sonoras que ha elegido el Hollywood Reporter. Y ya vamos por el número 4. Vamos con el número 4. ¿Y cuál es el número 4? ¡Yeah! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Somos nosotros! El bueno, el feo y el malo, del gran Ennio Morricone. Ah, ¿no es de Radio Buñol? Exacto, y de Radio Buñol. Bueno, la verdad es que... Estamos de enhorabuena. Ya sabéis que tanto en la promo como en la sintonía ponemos el bueno, feo y el malo, así que hemos tenido que rebuscar un poquito sí, más. Sí, hemos tenido que rebuscar mucho. Para poner un tema que no nos repitiéramos. Aún nos quedan buenos temas sí, dentro todavía. De esta banda sonora. Está sí, aunque esta banda sonora tiene mucho miedo yo. ¿Le tiramos, pues? Sí, vamos a escuchar el Éxtasis del Oro, un tema que desde luego no desmerece. Bueno, será el Éxtasis del Oro de la banda sonora de El Bueno, el Feo y el Malo en el programa de radio El Bueno, el Feo y el Malo. Valga la refunfancia. Sí, porque es así. Y vamos a seguir con esta lista. Ya nos estamos acercando cada vez más al número uno. No me quedan uñas, Ángel. Vamos por el 3. La medalla de bronce. ¿Quién será el número uno? La medalla de bronce es para... Este ya me lo he visto. Es John Williams, otra vez. El señor John Williams. Qué cansino. Esta vez con... La Guerra de las Galaxias, una banda sonora que tiene su importancia por todo lo que vino detrás de ella, sobre todo. No podía faltar aquí. No podía faltar, tenía que salir en puesto importante. Y vamos a escuchar el final de precisamente la película La Guerra de las Galaxias, lo que después se vino a llamar el episodio cuarto, Una Nueva Esperanza. Bueno, en fin, la primera película que se hizo en el 70, para entendernos, 77. Y 7. Sí. Y es en la escena del trono cuando condecoran a Han Solo, Luke y Chewbacca, y los títulos finales. Después de piscar la Estrella de la Muerte, ¿no? Ah, exactamente. Bueno, y para seguir con la lista, ya vamos al número 2. Voy a contar un chiste. Esto que no sea... Bueno, se levanta el telón y se ve un burro con tres cabezas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No, Triburrón. Ya sé que es malísimo, pero en el número 2 de nuestra lista está Tiburón. Tiburón. Otra del cansino John Williams. Otra canción. La cuarta del... La cuarta. Esto es acaparar, ¿eh? Será la cuarta, entre los 10 primeros y vamos, porque hay 8 en toda la lista. Es una burrada. Lo que veo es mucha mafia, ¿eh? Mucha mafia. Sí, bueno, vamos a escuchar este Tiburón. En este caso, hombre, el tema de Tiburón que pusimos el otro día para explicarlo al leitmotiv, pues no lo vamos a poner, pero vamos a poner otro tema muy bueno de esta banda sonora, que es La caza del tiburón. Bueno, y se acerca el momento de revelar la banda sonora ganadora. Y voy a decir una cosa, antes de nada. John Williams ha metido nada menos que 8 bandas sonoras en la lista. Pero no ha ganado. No. Que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. Bueno, aunque parece ser que aquí hay algo de mafia. No diría yo que abarca poco. Yo veo la cosa que hay mucha mafia, vamos. Aquí hay, sí, aquí hay mafia, mafia. Esta lista se ha confeccionado así. Sí. Como si fuera un accidente, ¿eh? Cabezas de caballo en alguna cama, tal vez. Sí. The winner es El Padrino. El Padrino, de Nino Rota. De Nino Rota, quien de alguna manera con esto se saca la espina de que no le pudieron dar el Oscar en su momento. Por incumplir ciertos requisitos un poco absurdos, que luego cambiaron la normativa. Porque había empleado un pequeño fragmento de una banda sonora anterior, del año 50. Y por eso no le dieron el Oscar. Pero bueno, pues aquí está Nino Rota, El Padrino. Gran Nino Rota, gran banda sonora. Es una pena que no esté más reconocido Nino Rota, porque tiene cosas muy buenas, como 8 y medio, Amarcord, etcétera, etcétera. Pero en fin. Ya lo escucharemos en El Bueno, el Feo y el Malo, ¿no? En otros programas, sus claro, películas europeas. Lo escucharemos más. Nosotros le daremos la importancia que le daremos la importancia y bueno, pues esto es todo un reconocimiento, esto de que haya ganado El Padrino de Francis Ford Coppola. Vamos a escuchar en este caso el fragmento del final, el final de la película, títulos finales, donde de alguna manera se hace un resumen de todos los temas que aparecen en la película, el de Michael, el de propio padrino, etcétera, el de amor, etcétera. Vamos a escucharlo. Y hasta aquí un nuevo programa de El Bueno, el Feo y el Malo, aquí en Radio Buñol. El único programa que nunca dura una hora exacta. Exacto, sí. Porque no sabemos nunca, somos como la Renfe, sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo acabamos o cuándo llegamos, ¿no? Vamos a tener que ir ajustando un poco, pero bueno, yo creo que la gente tampoco se nos ha quejado, ¿eh? No nos ha llamado nadie, claro. No nos ha protestado nadie, o sea que tampoco pasa nada porque nos arreglemos un poquito más. Además nos dejan en la radio aquí, nos dejan. Se nos quiere. Pues sí, para acabar, vamos a escuchar una gran canción que no estaba en esta lista porque solo es de bandas sonoras, pero que es una gran canción de Queen con Freddie Mercury a la cabeza, que es para la película Los Inmortales. Y aquí es otra vez de las que la canción supera la película, ¿no? Un poco. Pues porque sí. Este Who Wants to Live Forever es una gran canción de Queen. Es para un himno, vamos. Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Pues nada, nos despedimos. Con esta canción nos vamos a despedir hasta la semana que viene, sábados, de 1 a 2, bueno, de 1 a 2 y pico, en El Bueno, el Feo y el Malo. Y bueno, esta canción, Ángel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Juan Luis, hasta la semana que viene. Nos vemos. Yo se la quiero dedicar a Laura, esta canción, mira. Sí, yo también. Vale. Y a mi mujer, que me quiere. Venga, pues vamos ahí. Who Wants to Live Forever, Queen, hasta la semana que viene. For